noticias, niños. Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Esto es Radio Changuito con este 2008 le hacemos más, mucho más. En este 2009, el mejor programa del mundo. Changuito tiene seis años. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? Siete, por ahí. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Esto es Radio Changuito! Cuentos, cuenteros en Radio Changuito. Hola Radio Changuito, somos las chicas de ANSUR, Asociación Niña del Sur. Había una vez, en una granja, un chancho, un mono y nada más. Y un día recibieron un mensaje del perro. Decía, vengan a visitarme porque estoy solo y pobre. El chancho le dice, ¡mono! ¿Qué quieres? ¿Vamos a visitarlo al perro? Bueno, vamos a visitarlo. Preparamos una mochila de viaje. Y el perro decía, ¡guau, guau! ¡Ojalá que vengan! ¡Guau, guau, guau! ¡Ojalá que vengan porque estoy re aburrido acá! ¡Guau, guau! El chancho y el mono salieron afuera cuando de pronto... El mono dice, ¡oh, no! ¡Se ha sentado una tormenta! Y el chancho dice, ¡vamos igual! ¡Yo lo soberé más fuerte! El perro dice, ¡au! El chancho y el monito iban más abajo de la tormenta. El chancho se cayó un pocho. ¡Auxilio! ¡Ayúdame, monito! Entonces el perro ladró. Me parece que necesitan ayuda, voy a rescatarlo. La tormenta se llega más fuerte. ¿Cómo se está mojando? ¡Soy una tormenta muy mala! Cuando el chancho y el mono pensaron que se quedaron ahí, apareció el guau guau guau. Aquí estoy, amigo, lo salvaré. ¡Qué suerte! Los amigos pudieron visitarlo a los perros, a pesar de esa tormenta tormentosa. No importa, yo siempre lloraré. Esto es Radio Changuito. Un programa hecho por los chicos. Radio Changuito. Otro Radio Changuito. ¡La playa la música! ¡Muy bien! está alatero, pero mucho más fachero. Aguante Radio Changuito, loco. Queremos oír la radio con los cumplices de barrio. Inventar una canción que se escuche en nuestra voz. Que yo siempre lo disfruto y en todo el redondo mundo. Vos, pipito chamaquito, prendete a Radio Changuito. Ahora desde Bajo Hondo le presentamos No te ponga loco. No te ponga loco. Noticias locas. Hoy le vamos a presentar la morcilla que denunció al chorizo porque le dijo negra. Habló la morcilla y dijo: fue una discriminación hacia mi persona. Especial para No te ponga loco. Alumnos de la Escuela Domingo Guzmán Silva 6379 dicen ver duendes en las cañas. Los alumnos de la Escuela Domingo Guzmán Silva 6379, un día que ellos estaban jugando la pelota, tiraron la pelota a las cañas. Y cuando fueron a buscar la pelota, no estaba más donde ellos la vieron. Entonces cuando la encontraron, escucharon un ruido. Entonces fueron a ver y se encontraron con un duende. El duende era dientón, orejón, feo y se hacía llamar el pingüín. Los chicos se asustaron, así que agarraron un palo, se lo tiraron y salieron corriendo. Cuando llegaron a la cancha le contaron todos sus amigos y rápidamente fueron a contarle a la directora y a las señoritas. Las señoritas llamaron a la policía y resulta que era un alumno de cuarto grado que estaba todo planeado con el taller de cines. Al final eran todos los personajes de una película, informó Ulises David Godoy. El perro perigüeño. En la zona de Bajo Hondo hay un perro perigüeño, o si no, como le decimos acá, perro mangueador. Le pedía cosas a la gente. Por ejemplo, pide pan y no le dan. Pedían queso y le daban hueso. Y de tanto que pidió, le rompieron el pescuezo. A raíz de este hecho, se hizo luego una canción con una letra parecida. Informó para No te ponga loco, Jonathan Faría. Esto fue No te ponga loco. No te ponga loco. Noticias locas. Para todo el país, Radio Changuitos. La radio hecha por los chicos. No te pierdas este show. Primero de octubre, Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. Abuelo, abuelito, nunca dejes, nunca abandones, nunca abandona tu familia, nunca dejes, nunca dejes, nunca llores, nunca llores, wow, wow. Siempre estaré contigo, en la buena y en la mala, abuelito, siempre te quise, abuelito, nunca llores. Como un flan de chocolate, mi abuelo es bueno como el jugo de melón. Mi abuelo es sabio como 20 diccionarios, y es que mi abuelo es un abuelo superior. Mi abuelo tiene 100 gallinas y un caballo, mi abuelo tiene, siempre tiene la razón. Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial, muchos piensan que está loco y es abuelito, que hoy estoy de buen humor. Abuelito, abuelito, abuelito, dame un beso, dame un besito, abuelito, dame un beso, por favor. raqueta con pedales. Mi abuelo tiene un patinete nadador. Mi abuelo tiene unos zapatos que andan solos. Y es que mi abuelo es un magnífico inventor. Mi abuelo tiene una avioneta submarina. Mi abuelo tiene un submarino volador. Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial. Muchos piensan que está loco y es genial. Abuelito, abuelito, abuelito, dame un beso, dame un besito, abuelito, que hoy estoy de buen humor. Abuelito, abuelito, abuelito, dame un beso, dame un besito, abuelito, dame un beso. Radio Changuitos para todo el país. ¡Excelente! Escúchanos por Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Desde Aire Libre, la radio comunitaria de Rosario. Ah, y recuerden que cualquier chico puede grabar para Radio Changuito. Escribinos a radiochanguitos@airelibre.org.ar. Radio Changuitos @airelibre.org.ar .org.ar Casi en internet. Este es mi Radio Chango. 1, 2, 3, probando. Esto no anda, esto no anda. Hola, hola, hola. Tres. A la cuenta 3, dale. 1, 2, 3. Soy Miriam. Vamos a hacer una canción. Todos los angelitos vuelan. Angelitos vuelan. Todos los angelitos vuelan. Todos son buenos y maravillosos. Che, quiero contigo. Hey. Quiero contigo. Sos bueno por demás. Sos maravilloso. Quiero ser tu futura de honor. Quiero ser que seas bueno conmigo. Que no me cantes perdón. Que no me digas perdón. Ay, quiero ser tu futura, perdón, perdóname si no te hice caso, pero yo siempre te quise en las buenas y en las malas. Hey, yo quiero conocer tu nave más. Yo quiero siempre estar contigo. Yo quiero siempre estar con vos. Ay, amor. Ay, ay, ay, ay. Angelito mío, por favor, sigue conmigo. Por favor, nunca me abandones. Oh, siempre yo te quise. Siempre yo te amé. Nunca me dejes solita. Siempre yo estaré. Oh, oh. Chau, amigos. Esto fue todo por hoy en Radio Changuito. Bueno, chau. Me despido. No tengo más nada que decir. Chau. Un saludo para chau, un beso. La radio está re buena. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuito. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuito. Desde Aire Libre, la radio comunitaria de Rosario.